Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos escuchan, espero que estén muy bien. Aquí arrancamos con nuestro programa Huellas y Vínculos. Mi nombre es Kimberly Freire y me acompaña en la locución Anabel Marcillo. No olviden sintonizarnos todos los martes de 2 a 3 de la tarde a través de la frecuencia 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en internet por la página www.radiocce.com. En el programa de hoy tendremos muchísimas novedades, información, música, entrevistas y más. Anabel, cuéntanos qué es todo lo que tenemos preparado para hoy. Hola amigas y amigos, soy Anabel Marcillo y es un placer compartir otra tarde más junto a ustedes. Como dijo Kim, el día de hoy tenemos muchísimas novedades. Conoceremos las noticias que se han dado en la universidad a lo largo de la semana. Además, nuestro equipo nos trae un nuevo capítulo de la radionovela Enredos de un Encuentro, que cada vez se pone más interesante. También tendremos una entrega más del radioteatro acerca de la historia de nuestra universidad, que no se la pueden perder. Va a estar muy interesante y recuerden también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página de Facebook, Huellas y Vínculos, y también nuestro Instagram, en donde nos pueden encontrar como huellas-vínculos. Ahí estaremos publicando trivias acerca de la radionovela y del radioteatro. Así es, amigos. Si participan y contestan correctamente a nuestras trivias, se ganarán un papel en uno de nuestros radioteatros. Imagínense, es una gran oportunidad para ser escuchados en la radio. No se pierdan ni un instante de nuestro programa, pues hoy tenemos de todo. Ahora sí, vamos a conocer qué noticias han surgido en nuestra universidad durante esta semana. Kim, el COVID-19 no nos detiene y seguimos trabajando desde casa. Nuestro gran equipo de reporteros nos trae siempre información muy importante. Así es, Anabel. Y bueno, me imagino que todos nos estamos dando cuenta de que durante esta cuarentena la tecnología se ha vuelto nuestra mejor aliada. La mayoría estamos utilizando plataformas de videollamada para mantenernos en contacto. Claro que sí, Kimberly. La Universidad Central está haciendo buen uso de estas plataformas y con ellas está transmitiendo una serie de webinars. Nuestra reportera Pau Espinosa nos va a decir de qué se trata. Hola chicas, hoy quiero contarles que el Instituto de Investigación en Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador, con la colaboración de Radio Universitaria, están transmitiendo una serie de webinars llamados Nuevo Coronavirus y otras zoonosis. Estas conferencias son transmitidas por la plataforma Zoom y Facebook Live y su objetivo es dar a conocer a la comunidad más información sobre el coronavirus. Pau, esto de los webinars se escucha muy útil para mantener informada a la gente acerca del coronavirus. Dinos, ¿cuál es la ventaja de estas conferencias y cuándo las podemos escuchar? La ventaja está en que gracias a estos webinars se tiene una mejor comprensión de la información impartida por la comunidad científica, pues se pueden despejar dudas y el lenguaje que se usa es amigable para todos. Estas conferencias se imparten todos los miércoles y quedan grabadas en la página de YouTube del Instituto de Investigación en Zoonosis para que las personas que no hayan podido ver las transmisiones en vivo tengan la oportunidad de informarse más adelante. La Universidad Central del Ecuador informó en su página web que los temas que se tienen contemplado tratar en los próximos webinars son diagnóstico de COVID-19, COVID-19, vida silvestre y cambio climático y tratamiento, clínica y síntomas de la COVID-19. No se pierdan estas informativas charlas que incrementan nuestros conocimientos y nos ayudan a estar mejor preparados en esta época de emergencia sanitaria. Gracias, Pau, por la información que nos acabas de dar. Ahora nuestra compañera Gabriela Vaquero nos trae una noticia que a los amantes de la física les va a encantar. Pongamos mucha atención. Hola chicas, el día de hoy quería comentarles acerca de un proyecto muy interesante que se está desarrollando en el Centro de Física de la Universidad Central. Este proyecto se trata de Fisilab, un software que permite la enseñanza experimental tanto a estudiantes y a docentes interesados en esta rama de las ciencias. Fisilab funciona como un laboratorio en red y se utiliza a través de videos tutoriales en donde el estudiante podrá encontrar todas las explicaciones correspondientes tanto a lo teórico como a lo práctico. En Fisilab, el estudiante nunca estará solo. Siempre contará con el apoyo y la asesoría de un tutor virtual que lo guiará durante todas sus prácticas. Para los estudiantes que se encuentren interesados en este fabuloso proyecto de Fisilab, aquí se ofrecen desde prácticas introductorias a la física hasta destrezas mucho más complejas relacionadas con la dinámica, la estática, entre otras. Gracias Gaby por lo que nos acabas de contar. Y como escuchamos, el desarrollo de la investigación no puede parar, porque se sigue buscando modos para que la sociedad siga activa y contribuyendo con la creación de conocimiento durante esta emergencia sanitaria que nos mantiene dentro de casa. Y hablando de investigación, nuestra compañera Alison Yumikinga nos va a hablar acerca del proyecto del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador. Cuéntanos, Ali. Hola chicas, ¿cómo están? Pues les cuento que el Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador ha desarrollado un protocolo de investigación para llevar a cabo una evaluación de la situación del nivel de preparación según países frente al COVID-19 y otras amenazas similares de enfermedades zoonóticas. Esta investigación nace de la colaboración interinstitucional entre la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Ottawa de Canadá, la cual involucra a 3 países de América, Brasil, México y Ecuador, y Ruanda de África. Tener colaboraciones con instituciones internacionales sin duda hace que este sea un proyecto muy importante para la universidad. Ali, dinos, ¿cuánto tiempo va a durar este proyecto? El proyecto tiene una duración general de 3 años, pero la interacción del Ecuador en este es de 6 a 12 meses y consiste en recolectar información oficial respecto a cómo se está estructurando nuestro sistema sanitario, nuestras políticas, normas y reglamentos para dar una atención oportuna y rápida ante las emergencias sanitarias. Con la información de esta investigación se busca que el Ecuador mejore su sistema frente al COVID-19. Muchas gracias, Alison, por esta gran noticia. Es bueno saber que la Universidad Central sigue adelante en el desarrollo de la investigación y además sigue brindando información de calidad a toda la gente. Ahora vamos a hacer una pausa a las noticias y vamos a escuchar una canción que nos encanta y se llama Ballenas de Ruido, de la banda Da Pound. Thank you. siente la brisa mojada, niveles de tricos de oscuridad. Ballenas de Ruido es una canción compuesta por Mauricio Samaniego, quien es uno de los 6 miembros de la banda quiteña Da Pau, lanzado en el año 2016. El tema logró más de 300.000 visitas en la plataforma de YouTube en un muy poco tiempo. Sus integrantes dicen que las letras en general hablan de cosas muy personales, pero que la banda se concentra mucho más en la parte musical, y que a pesar de que intentan encontrar un balance entre la letra y la música, son más músicos que letristas. Dime, Anabel, ¿sabes algo más acerca de esta banda? Claro, Kimi. La música de Da Pau nace en 2012 con los sonidos del indie, folk y tintes experimentales. Ha sacado 2 discos, El Peón y Verano en Coma. También ha tocado en el Quito Fest, La Fiesta de la Música y en el Rock and Shout. Cada vez vamos descubriendo más artistas ecuatorianos que tienen gran talento y logran envolver al público con su música. Bueno, es hora de seguir con las noticias. Kim nos va a hablar acerca de un gran aporte de la Universidad Central que nos ayuda a enfrentar al COVID-19. Así es, Anabel. La Universidad Central realiza análisis de las muestras tomadas por parte del municipio de Quito para poder detectar el COVID-19. Se tiene un aproximado de que las pruebas serán 750 pruebas cada día. Estas pruebas serán analizadas en el Instituto de Investigación en Biomedicina de la Universidad Central. Este instituto está ubicado en el sector de Calderón, al norte de la ciudad. Lucy Valdión, la directora del instituto, afirma que poseen equipos de alta tecnología con los cuales pueden procesar 200 pruebas diarias. También tienen una infraestructura adecuada, al personal capacitado para poder realizar estos procesos y cuentan también con docentes y técnicos biotecnólogos trabajando día a día. Las pruebas se empezaron a analizar al personal de la empresa metropolitana de aseo este lunes 10 de mayo y se espera que el municipio entregue nuevos equipos para procesar estas muestras. Este proyecto es sin duda de gran ayuda para la ciudad de Quito. Me imagino que con mayor cantidad de pruebas, más eficiente será saber el número real de infectados para tratarlos y contener esta enfermedad. Sí, Anabel, mucha gente se está beneficiando de las pruebas para el COVID que da la universidad junto al municipio de Quito. La ayuda por parte de la universidad a la comunidad sigue y esta vez se interesa por el bienestar de la familia. Nuestra compañera Paula Merizalde nos cuenta sobre este proyecto de la universidad. Hola a todas las personas que nos escuchan. En el programa Estamos Contigo de la Universidad Central del Ecuador están dando consejos acerca del cuidado para toda la familia. Esta vez, Víctor Minango, director de la carrera de terapia ocupacional, nos dio unos consejos para los adultos mayores. ¿Qué fue lo que dijo Pau? Él mencionó que se deben proporcionar rutinas que incluyen actividades de autocuidado como la alimentación, aseo y vestido. A esto se deben añadir actividades físicas como caminatas domiciliarias o juegos recreativos. Además, se debe tener actividades cognitivas como juegos de mesa, escuchar música o ver fotos del pasado, ver y comentar películas, leer revistas o periódicos y armar rompecabezas. Con estas rutinas, logramos que el adulto mayor se independice, tenga equilibrio emocional, mejore su coordinación, habilidad y su función pulmonar, pero el beneficio más grande es que se logra la interacción familiar. Pau, muchas gracias por la información. Son consejos que hay que tomar en cuenta siempre. Ahora Álvaro Espinosa nos trae una noticia acerca del trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central. Así es, chicas. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, están realizando reuniones virtuales en la plataforma Zoom. Estas conferencias están enfocadas en tratar temas referentes a los índices y causas de mortandad durante la crisis sanitaria por COVID-19. Como bien sabemos, a la par de esta pandemia, se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar y de muertes violentas por criminalidad, por lo que la causa principal de decesos puede variar notablemente. Para ser sincera, no tenía idea de esto. Pero, ¿y cómo se determina la causa de muerte en sí, Álvaro? Pues según lo que el doctor Marcelo Quintana afirma, son los médicos legistas y forenses los que deben determinar ese dato. Siguiendo un protocolo clínico que consiste en aclarar la manera de muerte de la persona, ya sea esta natural y sin presentar agentes externos, violenta o infringida por sucesos que vienen de fuera, súbita o repentina, a determinar y teniendo que realizar exámenes adicionales e indeterminada en caso de no saber a ciencia cierta la razón del fallecimiento. Después, se debe investigar la causa externa o enfermedad que inicia una serie de eventos que desencadenan en la muerte del paciente. Al finalizar, se debe distinguir el mecanismo de muerte, que no es otra cosa que las alteraciones fisiopatológicas que experimenta la persona al momento del deceso. ¡Qué dato tan interesante y muy curioso! Son justamente nuestros médicos los encargados de desmentir y llamar a la calma en estos duros momentos en los que estamos. Exactamente, Kimi. No olvidemos que no solamente estamos conviviendo con la pandemia del coronavirus, sino también con múltiples casos de violencia, dada la situación en la que nos encontramos. Así que lo mejor que podemos hacer ante esto es cuidarnos los unos a los otros. El coronavirus ha afectado de una forma importante a nuestra sociedad. Es por eso que la universidad presta sus equipos para el procesamiento de las pruebas del COVID-19. Anabel, cuéntanos, ¿qué información tienes tú sobre esto? Te comento, Kim, que la universidad está apoyando a la Secretaría de Salud del municipio de Quito y se encuentra capacitando a sus equipos de trabajo para la toma de pruebas PCR-RT de COVID-19. Clever Science es el coordinador del posgrado de patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador y es el encargado de instruir al personal de salud municipal para el correcto manejo, toma y transporte de muchas pruebas. Además, el laboratorio del Instituto de Investigación en Biomedicina, INBIOMED, de la Universidad Central, ha estandarizado sus protocolos con el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública para el análisis y procesamiento de muestras de secreción respiratoria para el diagnóstico molecular del COVID-19. La Secretaría de Salud ha puesto especial énfasis en que todos los profesionales sanitarios que obtengan muestras deben llevar equipo de protección personal apropiado. De igual manera con todos los implicados en la obtención y transporte de muestras, los cuales deben haber recibido capacitación científica sobre prácticas de manipulación seguras y procedimientos de descontaminación de desechos. Esta pandemia nos ha puesto a prueba, pero todos estamos saliendo adelante poniendo de nuestra parte y colaborando con las autoridades. Bueno, ya hemos terminado con las noticias. ¿Qué se viene ahora, Anabel? En este momento vamos a hacer un viaje en el tiempo para conocer más acerca de nuestro pasado centralino. Es importante saber qué cosas pasaron en la historia de nuestra universidad. En este programa, el radioteatro es una herramienta que nos permite realizar este viaje para aprender mucho más. Escuchemos qué sorpresas tenemos para hoy. Rastros centralinos. Forjando la identidad universitaria. La lucha no muere. Los últimos días en la vida de Milton Reyes. Siéntale en esa silla y amárrale. Ahí está, maricón, por andar de revolucionario. De aquí vos no sales vivo, nomás te digo. ¿Creen que matándome algo va a cambiar? Yo soy solo uno de tantos que quieren cambiar este país de mierda. Ah, muy bravito, ¿no? Maricón, a ver si con esto aprendes, guambra de mierda. El 9 de abril de 1970, Milton Reyes, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, fue aprehendido durante una manifestación en contra del régimen velasquista. Para el 12 de abril del mismo año, su cuerpo fue hallado en una quebrada del barrio San Juan en el centro de Quito. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Un cuerpo está ahí! ¡Hija, hija! ¡Llama a la policía! En otras noticias, el cuerpo del estudiante de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, Milton Reyes, fue hallado en la quebrada de La Chilena del barrio de San Juan. Los policías mencionaron que se cayó mientras estaba en una manifestación que se dirigía hacia el Palacio de Carondelet. A continuación, el testimonio de su madre. Lo mataron a mi hijo. Yo no sé por qué, Dios mío. Lo encontraron así con un gancho en la quijada como si fuera un trozo de carne. Sus manitos estaban quemadas y sus pies también. Los policías no quieren entregarme el cuerpo. No quieren que le haga la autopsia. El Milton era bueno y siempre estaba al frente de las luchas. Los chapas siempre estuvieron atrás de él. La primera vez se salvó de milagro. Esto no se va a quedar así. Días antes. ¡Compañeros! No podemos permitir que se nos quiten nuestros derechos. Tenemos que luchar. El presidente, como siempre, nos quiere callados. La educación no puede ser vulnerada. Gracias a la educación pública, hemos sido miles los jóvenes que pueden cumplir sus sueños. No dejemos que este derecho se nos arrebate. Mañana nos veremos en la Plaza Indoamérica para manifestarnos en contra del velasquismo represor. Al siguiente día, miles de estudiantes se convocaron en la Plaza Indoamérica y marcharon hasta el Palacio de Gobierno, gritando consignas en contra del régimen de Velasco. Los policías no tardaron en llegar. ¡Corre, corre, loco! ¡Vienen los chapas! ¡Entren, jóvenes! ¡Entren! ¡Rápido! Aprovechando el desorden y los disturbios en la calle, un par de policías vieron a lo lejos a un distraído Milton Reyes, que no tardó en ser capturado, y como se contó al inicio de esta historia, fue torturado y asesinado. Compañeros, estos chapas, además de ser unos asesinos, nos niegan el derecho de recoger el cuerpo de nuestro compañero y amigo y darle una digna sepultura. Tenemos que recuperar sus restos. ¡Vamos adelante! Los jóvenes estudiantes, movidos por la indignación y el dolor, decidieron infiltrarse en la morgue para recuperar los restos de su amigo. Más de 40.000 personas estuvieron presentes en el sepelio de Milton Reyes, caminaron hasta la Facultad de Jurisprudencia en medio de una torrencial lluvia y allí fue enterrado. Compañeros, hoy es un día triste para la universidad. No solo hemos perdido a un miembro importante de nuestro movimiento, sino a un entrañable amigo, amoroso, hijo y padre de una pequeña niña. Quizás Milton ya no esté con nosotros, pero esto no significa el fin de la lucha. Nosotros seguiremos con nuestra noble cruzada. ¡Vivan los estudiantes! Y es en medio de la lucha, nos dijiste aquella tarde, que se forjan los patriotas, y te lanzaste a pelear. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Guión: Álvaro Espinosa y Paula Merizalde. Narración: Paula Merizalde. Álvaro Espinosa como Milton Reyes. Marco Caguana como policía. Rodman Freire como policía. Sebastián Espinosa como amigo de Milton Reyes. Blanca Panchés como moradora del barrio San Juan. Andrés Rodríguez como presentador de noticias. Rafael Astudillo como miembro del movimiento estudiantil. Osvaldo Espinosa como morador del centro de Quito. Antonia Puyas como moradora del centro de Quito. ¿Cuánta creatividad hay en nuestros compañeros y compañeras que trabajan en este radioteatro? Ver la historia que rodea la universidad nos hace apreciar más cada cosa sobre ella, y en especial a darnos cuenta que grandes personajes que han forjado al país han sido parte de la Universidad Central. Conocer la institución con la que estamos adquiriendo conocimiento y, sobre todo, creciendo como personas, hace que nos sintamos más orgullosos de ser parte de ella. Tienes toda la razón, Kim. La universidad nos engrandece y nos sobran los motivos para sentirse orgulloso, pero es hora de volver al presente. A continuación, Paula nos trae una entrevista con Berioska Meneses, coordinadora de vinculación con la sociedad de la Facultad de Artes, y nos van a hablar sobre el programa Universidad Adulto Mayor. Adelante, Paula. Chicas, hoy tenemos como invitada a Berioska Meneses. Ella es docente de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, donde también realizó sus estudios y se tituló con mención en pintura y cerámica. Berioska posee una maestría en estudios del arte y se ha dedicado durante 20 años a la enseñanza del arte a grupos vulnerables en hospitales y a través de fundaciones y ONGs. También ha realizado actividades de arte terapia en cooperación con centros psicológicos privados de la ciudad de Quito. Actualmente es docente de la Facultad de Artes de nuestra Universidad Central en el área de cerámica. Hoy hablaremos sobre el programa Universidad Adulto Mayor del área de vinculación con la sociedad. Bienvenida, Berioska. Cuéntenos, ¿en qué consiste el programa Universidad Adulto Mayor? El programa universitario del adulto mayor, PUAM, consiste en mejorar la calidad de vida dando una oportunidad de inclusión social, seguir una vida útil para su entorno familiar a través de mantener las funciones físicas y mentales en óptimo estado de acuerdo a su edad. Dentro del grupo de los jubilados y personas de la tercera edad que viven en Quito y que deseen ser parte de esta propuesta. ¿Cuál es el aporte de la Facultad de Artes para este programa? La Facultad de Artes, en la coordinación de vinculación con la sociedad, vio la oportunidad de expandir el conocimiento del arte en grupos vulnerables como este, ya que se ha comprobado que un aprendizaje nuevo reactiva zonas neuronales que detienen el envejecimiento o deterioro propio de la edad. Al ser las artes un espacio tan personal dentro de cada uno de nosotros, es donde podemos trabajar en todas las áreas del arte, como por ejemplo el dibujo, la pintura, la música, la danza, el teatro u otras que alimenten el objetivo de mejorar el nivel de vida. ¿Quiénes son los beneficiarios del programa Universidad Adulto Mayor? Actualmente son 90 adultos mayores que están recibiendo clases vía redes como correos electrónicos, WhatsApps, teléfonos. Ellos y ellas reciben de forma directa las clases. pero también son los beneficiarios indirectos, que son sus familias, al ver una realización de sus seres queridos como siguen superando cada uno de los trabajos que se les entrega diariamente para cumplir. ¿Cómo se están llevando a cabo las actividades del programa en medio de la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país? La Universidad Central, por medio de las 5 facultades que comprenden el PUAM, que son Terapia Ocupacional, Psicología, Educación Física, Informática y Artes, a través y bajo la dirección de la doctora Suani Jarrín, estamos realizando actividades diarias, bajo un horario donde cada facultad envía sus trabajos y los seguimientos de cada uno de sus participantes. El apoyo de los familiares de los adultos mayores es muy importante. Estamos pasando una época que requiere de mucha solidaridad y de a poco se va comprendiendo el manejo de este nuevo tipo de comunicación virtual. Ha llevado un tiempo, pero a la fecha lo estamos logrando. Enseguida continuamos con la entrevista a Meriosca Meneses, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Damos paso a un mensaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está escuchando Huellas y Vínculos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita a participar del Fondo Emergente para Artistas. Las postulaciones pueden ser individuales o grupales y está abierta a toda la diversidad de expresiones artísticas. Si usted desea participar, haga llegar su propuesta hasta el 24 de mayo al correo ufac@nucleopichincha.com. Mayor información y bases de la convocatoria en nucleopichincha.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con más de Huellas y Vínculos. Continuamos con la entrevista a la docente Meriosca Meneses de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Estábamos conversando acerca del programa Universidad Adulto Mayor del Área de Vinculación con la Sociedad. Díganos, Meriosca, ¿qué expectativas se tiene para el futuro respecto a la continuidad del programa? El PUAM es una propuesta innovadora a nivel universitario, puesto que está planteada como una actividad académica, es decir, no son un hobby o solo por llenar un tiempo libre. Es un espacio de aprendizaje y que tiene una calificación cualitativa, es decir, se mide el progreso del participante para ser cada día más activo y partícipe de una sociedad. En estos 3 años que lleva ejecutándose el programa, hemos visto que va en aumento de sus integrantes, así como de facultades de la universidad interesadas en intervenir con el proyecto, lo que demuestra que es de interés social el darle importancia al adulto mayor después de que ellos entregaron toda su vida a la sociedad. Es una manera de retribución con la comunidad. En caso de que el Ministerio de Finanzas continúe con el recorte del presupuesto a la universidad, ¿cómo afectaría esto a la realización del programa? Los recortes afectarían fundamentalmente en los docentes que participan en el programa, pues habría mucha cantidad de despidos por el tipo de contrato que se tiene, lo que conlleva a los docentes de planta a cambiar su carga horaria, al tener que dedicarse solo al campo docente, dejando a un lado los proyectos de vinculación e investigación que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad generadora de conocimiento científico y que aportaría a las transformaciones sociales a través de todos sus proyectos. Es de suma importancia el respaldo de la sociedad civil para la construcción de una educación pública de calidad, con los recursos suficientes para seguir con los demás programas que se están realizando y los que están por realizarse. Finalmente, ¿cómo aporta el programa Universidad Adulto Mayor a la formación de los estudiantes de la Facultad de Artes? Los estudiantes de la Facultad de Artes realizan sus prácticas preprofesionales en este proyecto al cumplir 80 horas de vinculación con la sociedad. Para ellos y ellas es una experiencia única el vivenciar día tras día con las personas de la tercera edad, pues se genera un intercambio de conocimientos al interactuar entre las dos generaciones. Siempre ellos, con valores de respeto y atención, transmiten los conocimientos que han adquirido en sus años de estudio y lo enseñan a través de adaptaciones metodológicas aptas para el grupo. La satisfacción es mutua. El contagio de la impetuosidad de juvenil hace al participante llenarse de alegría y optimismo. Los estudiantes adquieren una nueva experiencia en la docencia y quizá muchos tomen ese camino para llevar el arte a otros grupos sociales. Le agradecemos mucho a Berioska por su aporte y colaboración en nuestro programa. Esperamos que pueda acompañarnos en otra oportunidad. Continuamos con Kimberly y Anabel. Gracias a Pau por la entrevista y gracias a Berioska Meneses por acompañarnos el día de hoy y darnos toda esta información acerca del proyecto Universidad Adulto Mayor. Es importante darnos cuenta y reflexionar sobre el papel que juegan los ancianos, y es también muy gratificante saber que la universidad se preocupa por mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Ahora vamos a escuchar un tema musical buenísimo, de la banda Lola Boom, titulado Manitos de Seda. Mis 10 dedos como dioses aplastan 100,000 botones rojos, verdes, amarillos, pequeños dispositivos. Comienzo a oír voces, todo listo, debo irme. Digan ya, oh mis amigos, canta, baila y continuando con el programa, les traemos un capítulo más de la radionovela Enredos de un Encuentro, que si han estado pendientes de nuestro programa, saben que trata la historia de un joven carchense que inicia una aventura para regresar a su ciudad natal desde Quito, en medio de la pandemia del coronavirus. No les contamos más y recuerden poner mucha atención para que puedan participar en nuestras trivias. Enredos de un Encuentro, una arriesgada aventura por volver al hogar. Durante los primeros días de la emergencia sanitaria, Quito, una de las ciudades más pobladas de Ecuador y capital de la República, había experimentado un cambio radical en su apariencia. Se cerraron escuelas, colegios, centros comerciales y restaurantes. Se vaciaron plazas y parques. Se paralizó el trabajo y el transporte público. El silencio se apoderó de Quito por un tiempo. Pero cuando el hambre fue más fuerte que el miedo a contraer el virus, poco a poco las calles comenzaron a poblarse de gente y el ruido, señal de vida en la metrópoli, vino de nuevo. El joven Álvaro, que se encontraba viajando en su moto desde muy temprano, había logrado cruzar la ciudad sin problema. Tomando vías alternas, logró burlar los controles policiales y cuando se sintió cansado, decidió hacer una parada en Guayabamba. Buenas. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? ¿A cuánto está el desayuno? $3, pero solo para llevar. Ah, ya, ya. ¿Y un sanduchito nomás a cuánto está? Y $1.50 con vaso de jugo. Igual para llevar. Ya, deme nomás de eso, muchas gracias. Ay, una vez voy a llamar a la casa para saber cómo sigue mi abuelito. Ay, ¿por qué no contestan? La mujer dueña del local había estado observando a Álvaro tomar el desayuno en la acera fuera de su tienda. Decidió acercarse a él y tratar de ser amigable. Está muy complicada la situación. No he visto muchos viajeros estos días. ¿Usted a dónde se dirige? A Tulcán. Vengo desde Quito. Y no pienso parar hasta llegar allá. ¿Y cómo hizo para que le den salvoconducto? La verdad es que no tengo. Pero estoy viajando así nomás. ¡Pero eso está prohibido! Tenga mucho cuidado. Más allá, cerca de la gasolinera, están los militares controlando. No digas, ceñito, ¿en serio? ¿Cómo va a ser? Y ahora, es que yo tengo que llegar sí o sí a Tulcán, ¿ahora qué voy a hacer? Mejor vaya rápido, porque al mediodía refuerzan los controles. Y peor si le agarra el toque de queda. ¿Sabe qué, ceñito? Tiene toda la razón. Me voy nomás antes de que se ponga más complicada esta cosa. Muchas gracias por el sándwich. Hasta luego. Aquí no veo tanta gente como en Quito. Aunque sí algunas personas vendiendo. Ay, Dios mío, por favor que no me agarren los chapas. ¿Y mi celular? ¿Dónde está? ¿Dónde dejé? Ay. ¿Aló? Mijito, por fin me contestas. Ay, es que estaba manejando, mami, pero ya, ahorita ya me parqué. Te oigo raro, ¿estás bien? Sí, mamita, sí estoy bien, no se preocupe. Mejor cuénteme, ¿qué pasó con mi abuelito? ¿Cómo está él? Ay, aún estaba en el hospital. Recién vengo de allá. No me dejan verle. Por lo menos logré hablar con un médico ahí y me dijo que el abuelito está estable. Y me mandó regresando a la casa. Ay, mamita, tenemos que ser fuertes y esperar. Mire, el abuelito es una persona fuerte, así que él se va a recuperar, yo lo sé. Dios te oiga, hijito. Ahora sí dime, ¿a dónde te estabas yendo en la moto? Yo te dije que no estés saliendo a cada rato del departamento. Pero mami, sí le dije a la Priscila que estoy yendo para allá, pues. No te avisaría. ¿Cómo que estás loco? Tu hermana no me dijo nada. ¿Pero cómo que estás viniendo? ¿Dónde estás? Pero no se altere, mamita. Capaz que mi ñaña se ha de haber olvidado en todo caso. Dios mío, mejor regrésate. Todavía puedes. Regrésate nomás. No quiero que te pongas en peligro. Mire, no se preocupe. Estoy por Guayabamba y de seguro que mañana máximo estoy allá. Estoy en la moto, ya sabe. Hazme caso y regrésate a Quito. No, mamita, ¿qué es? No va a pasar nada. Sí, estése tranquila. Mejor ya le llamo más tarde. Ahorita voy a seguir avanzando. Ya le llamo más tarde, mami. Sí, no se preocupe, esté tranquila. Le quiero mucho. Chao. Ay, qué huevada. Ni loco me regreso, eso sí. Ay, ya me jodí el tobillo con la caída, pero... ay, no me puedo regresar. Tengo que seguir. Las carreteras, poco pobladas de autos, eran el paisaje que acompañaba a Álvaro en su viaje. También los árboles, las aves y uno que otro transeúnte. La Panamericana era la vía indicada para llegar rápidamente al Carchi. Sin embargo, Álvaro debía desviarse y tomar calles alternas, lo cual le quitaba tiempo. Además, el intenso dolor de tobillo y el malestar general en su cuerpo provocado por su reciente caída no le permitían conducir tranquilo. Tan grande era su dolor que una vez llegado Otavalo decidió parar y buscar ayuda sin importarle el toque de queda. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? Por favor, necesito algo de alcohol, unas gasas, unos curitas y alguna cosa que me sirva para el dolor, por favor. ¿Qué le duele? Todo. Me caí de mi moto y me torcí el tobillo y me está doliendo todito el cuerpo. Alcohol ya no tengo. Y no puedo venderle ninguna pastilla sin receta médica. No sea malito, por favor. Entonces deme agua oxigenada. Y por favor, véndame alguito para el dolor. Mire, aquí están mis heridas y el tobillo. No puedo sentar ni el pie. Por favor, ayúdeme. Mire, le voy a vender solo dos pastillas. Se toma una ahorita y la otra antes de que se vaya a dormir. Y tiene que limpiarse bien esa herida. Gracias. Muchísimas gracias, sí. Y también véndame una botella de agua, porfa. Tenga. Son 2.50. ¿Usted es repartidor? ¿Hasta qué hora trabajan? No. Estoy viajando a mi ciudad. Tuve que venirme en moto porque no había más y estoy sin salvoconducto. ¿Usted de casualidad sabe dónde están haciendo esos controles? Ahorita ya empezó el toque de queda. Están en cualquier lado. Tiene que tener mucho cuidado. ¿No ve que si le agarran le meten preso? Chuta, ¿y ahora? Es que tengo que seguir viajando de ley. Si le cogen, invéntese que es repartidor y que ella está regresando a su casa. No. Mejor dicho, no se deje coger, porque no le van a soltar por nada. ¿Qué está pasando? ¡Chuta, son choros! Se están sacando las cosas del local de la esquina. Hay que hacer algo, vamos a agarrarles. No sea loco. Esos nos pueden hasta matar. Yo voy a llamar a la policía, y usted mejor váyase, o se va preso también. Muy deprisa, y aún con el cuerpo lastimado, Álvaro avanzó en su moto lo más rápido que pudo. Y una vez lejos de la policía, se detuvo un par de horas hasta que pudo reponerse. Cuando estuvo listo para continuar el viaje, el día había terminado. Pero eso no le importó, ni tampoco el dolor de su tobillo, pues planeaba conducir toda la noche. Ay, ya falta poco para llegar a Ibarra. Perdí full tiempo, pero no importa. Ya voy llegando. Dios mío, solo te pido que porfa cuides a mi familia, a mi abuelito especialmente. No permitas que le pase nada. Ya estamos. Bienvenidos a Ibarra. Ahora sí voy a poner un chance de gasolina y no voy a parar en todita la noche. La estrellada noche albergaba decenas de vehículos que transportaban alimentos y artículos esenciales de provincia en provincia. Álvaro se detuvo y esperó pacientemente su turno para llenar de gasolina el tanque de su motocicleta, pero no todo podía salir según lo planeado. No me jodas, los chapas de seguro han de estar revisando salvoconductos. El joven estaba aterrado. Sabía perfectamente que ninguna excusa podría salvarlo y que si lo atrapaban, iría a la cárcel. ¿Y ahora qué voy a hacer, Dios? Ay, encima este maldito tobillo no me deja ni correr. Ay, ya sé, me voy a esconder en esos matorrales detrás de la gasolinera ya. Han estado aquí. Ay, ¿y la moto? Ay, ya no tengo tiempo para esconder la moto. Mejor me la saco. Desesperado y sin alternativa, Álvaro decidió abandonar su medio de transporte y esconderse. No se pierdan el siguiente capítulo de esta emocionante historia. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Historia original, Paula Espinosa. Guión, Paula Espinosa. Producción, Gabriela Vaquero. Narración, Paula Merizalde. Álvaro Espinosa como Álvaro. Natalie Rosero como mujer dueña del local. Joseph Ayala como el farmacéutico, Gabriela Cajo como la mamá de Álvaro. Bueno, lo que le ha pasado a Álvaro son cosas que tal vez muchos de nuestros compañeros también las están viviendo o tal vez las vivieron, porque recordemos que tenemos muchos compañeros de provincia. Esperemos que nuestro protagonista pueda recuperar su moto. ¿O ustedes qué creen que pase, amigos? Bueno, el programa está llegando a su fin, pero antes de irnos queremos darles unas importantes recomendaciones de cómo actuar en caso de que usted o algún familiar tenga COVID-19. Estas medidas están dadas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Siguiendo estos pasos, ayudaremos a proteger a otras personas en casa y a la comunidad. Si los síntomas son leves, se recomienda quedarse en casa. La mayoría de las personas con COVID-19 tienen un caso leve de la enfermedad y se pueden recuperar en casa sin atención médica. Recuerden no visitar áreas públicas, descanse y manténgase hidratado. Busque atención médica cuando sea necesario. Llame al médico antes de ir al consultorio para que lo atienda. Sin embargo, si tiene dificultad para respirar u otros síntomas preocupantes, llame al 911 para obtener ayuda inmediata. Evite el servicio de transporte público, vehículos compartidos o taxis. En medida de lo posible, permanezca en una habitación específica y lejos de las demás personas y mascotas que estén en su casa. Además, debería usar un baño aparte. Si es necesario estar cerca de otras personas o animales dentro o fuera de casa, use una cubierta de tela para la cara. Cúbrase la nariz y la boca cuando tosa o estornude y hágalo con un pañuelo desechable. Recuerde botar estos pañuelos en un bote de basura, lavarse las manos de inmediato con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no tiene agua y jabón disponibles, límpiese las manos con un desinfectante. Y recuerde que el desinfectante que use tiene que tener al menos un 60% de alcohol. Las personas con el COVID-19 que se quedaron aislados en casa pueden ponerle fin al aislamiento en caso de que las autoridades así lo ordenen. Si seguimos estas recomendaciones, evitaremos contagiar a otras personas. Hay que recordar que debemos ser muy cuidadosos. Esta tarde estuvimos con ustedes Kimberly Freire y Anabel Marcillo. En guión y libretos, Alison Yumi Kinga. Reporteros, Anabel Marcillo, Gabriela Vaquero, Paula Merizalde, Alison Yumi Kinga, Álvaro Espinosa y Kimberly Freire. Bajo la coordinación de Paula Merizalde. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa Huellas y Vínculos. Para finalizar, les dejamos con la canción Las Imágenes de la banda musical Pánico.